Bienvenidos a una nueva edición de Claqueta Final, la radio de cine por excelencia, bueno, el programa, la radio Radio Ser Sevilla, que es la que nos sustenta. Y desde aquí, pues para que todos podáis escucharnos, lo podéis hacer a través de Radio Ser Sevilla, también a través de nuestra página de Facebook de Claqueta Final y, por supuesto, en radiocercedilla.com. Y bueno, vamos a presentar a nuestros colaboradores, Ángela y Lagas. Muy buenas, un saludo a todo el mundo. ¿Qué tal? Bien, ya, de vacaciones. ¿Qué tal el tiempo hace? Pues llueve y hace sol y es una cosa... O sea, podemos decir tranquilamente que llueve y hace sol y aceptaremos. Porque a un momento del día está cayendo una buena y luego te sale un solazo de la hostia. Así que... genial, variedad. Eso es el tiempo londinense. Siempre escuché yo en Londres decía: sí, ¿no? Si no te gusta el tiempo de Londres, espérate media hora. Ah, bien, pues estamos. Bueno, hay que explicar que nosotros es que hacemos el programa en diferido y yo. Y, sí, para que lo sepáis, os lo tenía que decir. No me digas, David, que estaban los sábados ahí hablando tú solo. Os tenía engañados. En riguroso diferido, y entonces, claro, me he intentado aventurar en alguna ocasión con el tiempo de que iba a hacer el día que emitimos, que es el sábado a las 12, por si no lo sabíais, y he fracasado. Pero entonces, hay cierto cachondeo. Sigue intentando. Que... Yo creo que hoy está haciendo un día vale. Increíble. Hoy sábado... Confinados, pero increíble. Bueno, uf. Puede ser. David. ¿Qué tal? Yo estoy bien. Bastante bien. ¿Tú qué tal, Jorge? Por cierto, no presentamos nunca a Jorge. Es Jorge Gantar a los mandos Jorge del programa. Jorge Gantar. Sí. A los mandos del programa. También conocido en este programa como Sir George. Sir George. No nos olvidemos de eso. Bueno, tiene... Yo lo agradezco. Sí, pero sí, hombre. Tienes el título. Te lo has ganado, tío. Sir. Bueno. Pero la reina no me lo ha dado. No, pues la doble que sale en Agla como puedas, pero bueno, algo es algo, sí, ¿no? Sí. Reina para nosotros eres tú, George. Exactamente. Muchas gracias. Muy bien, pues una vez ya presentado, Foncho. Contra todo pronóstico, Galapagar se ha librado del confinamiento de momento y a la espera de buenas o malas noticias. Muy bien, pues vamos a ver qué habéis visto durante esta semana. Vamos a hacerlo al revés, Foncho. Pues hoy voy a hablar de un documental sobre la figura más importante que ha dado este país en los últimos 2 millones de años, a la altura de Dalí y de Picasso y de Ramón y Cajal, que es ni más ni menos que, bueno, que bueno, Fernando suena... José Torres Sanz, más conocido como El Niño Torres. He visto el... ¡Ostras! Pero has dicho Michelangelo, te has dicho también Michelangelo, porque yo creo que es... No, pero Michelangelo no es español. Pero Michelangelo no es español. Ah, que bueno. Que se sepa. Sí, he visto el documental este de El Último Torres. Símbolo. Y bueno, pues contra todo pronóstico, porque el fútbol y el cine no se llevan bien, pues se deja ver, no es una maravilla, pero... Fernando Torres es una rara avis en el mundo del fútbol, porque sabe engarzar 3 palabras seguidas sin coletillas y sin frases hechas. Entonces es un tío que sabe transmitir. Entonces te va contándolo con su carrera desde que empieza a los 16 años hasta que se retiró hace 2 o 3 meses en Japón. Así que pues para los que somos del Atleti, pues muy bien. Ya no sé si al que no es del Atleti le va a gustar o no, o le va a interesar. No, ahí va yo. Yo soy del Madrid y, joder, Fernando Torres metió el gol de nuestra primera Eurocopa, que yo recuerdo, antes había otra, pero eternamente agradecido a ese gol, ¿no? Contra Alemania. Sí. Yo cuando después el Bernabéu le pitaba... Es un documental que tampoco... No se puede pitar ni a Iniesta. Tampoco ni se regodea mucho en sus éxitos ni en sus fracasos. Por ejemplo, en la etapa primera del Atlético de Madrid, pues sale muy pocos goles. El primero que metió con 17 años, que fue quizá el más famoso hasta el que metió con España. Y el gol de Austria, pues tampoco se ceba demasiado, sí, lo comenta. Bueno, como fue esto, lo otro, habla Iniesta, habla Xavi. Pero bueno, que tampoco se regodea demasiado fue un golazo, en las jugadas y tal. Es muy interesante cómo habla de lo que hay detrás de todo este mundo del fútbol, que está muy idealizado, en parte porque la prensa deportiva es horrible y bueno, las cosas no son como nos las cuentan. Y bueno, para el final deja ahí un... yo no me enteré muy bien, pero parece que hubo jaleo entre él y el Cholo Simeone. Hubo un conflicto ahí entre ellos. ¿Y eso sale en el documental? Hay conflicto, esto es bueno para... Pero pues ya le has dado a los espectadores lo que querían, un poquito de Simeone da su versión, ahí ya se enganchan, claro. Fernando Torres dice que no fue así, Gilmarín da su versión, tampoco parece que fue así, entonces... De hecho, el título del documental a mí me parece un poco un ataque frontal a Simeone, que es el último símbolo. Como si fuera el último símbolo del Atlético de Madrid, estando el Cholo Simeone todavía en Atlético de Madrid como entrenador. Pero bueno. Oye, yo pensando que tengo la respuesta, has dicho que busca lo que hay detrás del futbolista. Yo tengo la respuesta, la portería. Bueno, si eres portero, sí. Muy bien. Lo que tienes detrás es la portería. Bueno, y joder, los defensas también lo tienen detrás. A veces, ¿no? De acuerdo, Castañeda, aparte de ser humorista, ¿a qué has dedicado tu tiempo? Humorista fracasado, que son los buenos, creo. Bueno, yo también he visto un documental esta semana. Un documental que se llama 78/52. Alexandre o Philippe. Bueno, y este documental es 78-52 porque la secuencia, la escena de la ducha de Psicosis, ¿sí?, tiene 78 planos y 52 cortes. Uh-huh. Entonces el documental es un documental de hora y media analizando solo esa escena. Ajá. Uh-huh. Y poco tiempo le dedican, ¿no? Me pareció poco tiempo, sí. Poco tiempo es porque hay muchas cosas ahí. Es muy loca esa escena. Curiosamente, no la ponen entera nunca. Pero bueno, van poniendo cachitos, se van explicando. También la importancia histórica que tiene, porque antes no se enseñaba esa crudeza en el cine. O sea, que te... sale el torso, incluso el ombligo de la doble sale en la escena y es muy una forma de morir que no se enseñaba en el cine hasta entonces. Y luego entran mucho en el detalle técnico de montaje. En esta, una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que sale Scorsese hablando que la escena en la que Jack LaMotta le meten una paliza está calcada plano por plano a la ducha de Psicosis. O sea, uh-huh, los cortes iguales, es la misma estructura, el mismo cambio. Scorsese es un flipado, me encanta, pero... Sí. Me encanta. Sí, sí, es que siempre intenta estas cosas. Problema, Es como en uno de los nuestros, el disparo final de Joe Pesci que hace a cámara, mirando a cámara, está inspirado en el disparo de James Cagney, ¿no? En Enemigo Público Número 1. Claro, él hace los... Yo tenía entendido que era del gran robo del tren del dinero. Es verdad, tienes razón tú. Al robo del tren, que fue la primera película de gángsters que hubo. Fue muy revolucionaria, fue una película que hacía montaje paralelo y esas cosas cuando todavía no era muy... Muy bien. Y sí, es un cinéfago. Una pregunta, David, ¿en este documental hablan de la música, de esa secuencia? Sí, algo dicen. Bueno, de hecho, algo dicen. No entran mucho en detalle, pero sí que sale alguno diciendo que es la mejor más que música nada, de... Era, o sea, por comentar que Hitchcock no quería música en esta secuencia. Mm. Hoy en día es recordada hasta la extenuación. Sí, sí. Y Hitchcock no quería música. Lo que pasa es que Herman, por su cuenta, compuso la música y cuando se la enseñó a Hitchcock cambió de opinión, que no solía pasar muy a menudo. Y es que la música... Pero entiendo que aquí alabarán mucho a Hitchcock y no querrán enseñar conflicto con música. Han hecho los Belletti en el documental que ha comentado David, que no tenía ningún problema. Aquí supongo que será más un halago a Hitchcock. Halago. Que sí, en general es halago, pero... Sí, más es decir, esto es un poco para frikis del cine, digamos, de alguna manera. Hombre, yo creo que podías para todos. Es un temazo. Sí. ¿Sabes? Es que te enseñan eso y... Uf. También me cuenta que él diseñó la película casi, o sea, una parte era esta escena y la otra lo demás de la película. O sea, que realmente lo que él quería hacer era esta secuencia. Sí, eso sí. Es lo que él... Hombre, es que fue muy arriesgado eso, ¿eh? En esa época, cargarse a la protagonista de esa manera, en ese momento. Sí, sí. Además, está hecha de esa manera para dejar claro que esta señora no va a salir en la película, siendo una de las actrices conocidas de la época sí, y eso. También contaban que él pidió, puso un carteles cuando se estrenó la película. Hasta entonces siempre era sesión continua y entonces la gente entraba y la gente hablaba en el cine. Y puso un cartel de no se puede entrar una vez que ha empezado la película aquí y no se puede entrar ni Dios. Y dice, lo hice porque no quería que la gente entrase y preguntase ¿cuándo sale la date? Que ya ha muerto. Y había, para evitar eso. Y entonces cambió no un había poco un cartel también o algo así antes o al final de la película que decía, por favor no reveléis los secretos de la película o algo así. Sí. Y lo ponían en los periódicos, anuncios en los periódicos. Y luego había un país, no me acuerdo ahora, creo que es sudamericano, pero no me acuerdo cuál era, que al nombre de la película habían puesto un nombre que era un en Portugal. Sí mismo. Sí, Portugal. ¿Se puede decir? Ah, bueno, es que hoy tenemos un debate muy interesante ya a colación de esto, que ahora luego veréis. ¿Hasta dónde es spoiler y hasta dónde no? Bueno, vamos a continuar. Hombre, ¿no habéis dicho? Ese título es spoiler. Lo del niño Torres está en Amazon, ¿verdad? Sí, es exclusivo de Amazon. Es producción propia. Y David, el documental... Está en Movistar. Y solo quería hacer una mención a una serie que he empezado a ver, pero bueno, ya hablaremos de ella sí, en algún momento, sí y tal, que es Raised by Wolves y que está detrás de Ridley Scott. Es curiosa. Muy bien. Pinceladita. Está detrás como la portería. Sí. Bueno, Ángel... Yo esta semana no he visto nada, así que voy a comentar una serie que vi en su momento que me gustó mucho y que quiero comentarla, que se titula Devs, D-E-V-S, Devs, se puede ver en HBO. Ciencia ficción de la buena, ¿eh? Ciencia ficción de la de pensar, de la que mola. Son 8 capitulitos y vale la pena verla. Si os gusta la ciencia ficción con ese toque de moralidad, por decirlo de alguna manera, está muy bien. Visualmente es muy buena la película y tiene un guión muy, muy interesante. Y cinematográficamente hablando, aparte de la película que vamos a comentar luego, como es evidente que sí que es así que la he visto, no he visto nada. Tengo que decir que pasó una cosa curiosa, que es que me vine arriba el otro día, quise ver Vampire de Dreyer y me dormía y la quité. Así que otro día la veré y os la comentaré. No pasa, sé si la habéis visto vosotros. Sí, no sé si la habéis visto. Mira que me estaba gustando, tenía cosas que decía, vaya flipe esto. A según qué horas. Pero... Sí, sí. Cuando, era las 3 de la las 3 de la tarde. Morfeo llama. A las 3 y pico y hombre, me entra la morriña y digo, esto no puede ser. Que a las 3 ahí después de comer estás viendo eso ahí. Está ¿no? Es que es cuando tengo el momento libre, tío, luego tengo cosas que hacer. Entonces digo, venga. Pero otros días a esa hora me he puesto otras películas y las he aguantado bien. Precisamente esta que vamos a comentar hoy la vi a esa hora y no me pasó nada. Pero Vampire, pues estaba ahí la cosa un poco lentita ahí, ¿no? Como que no. Y la quité. Perdonadme, no, fans de Dreyer que seguís este programa, perdonadme. No es un director que me llame mucho. Solo he visto La pasión de Juan Ayer con este señor. ¿No te gustó? Sí, me gustó, pero la vi en el cine, en Gerona. La pusieron una vez en un cineclub. Pero como este señor se le metió en la cabeza que esta película se tenía que proyectar sin música, pues se me hizo pesada por eso. Porque si una película muda sin música es un puto coñazo. Hagas lo que hagas tú detrás de la cámara. Yo vi Ordet en el cine. ¿Y qué? ¿Cómo fue tu experiencia de Dreyer en cine? Fue tremenda, ¿eh? Subido. Yo hasta el minuto 10 creía que la protagonista era ciega. No sé, ya cuando la veíamos. Cuando la luego veía, de repente vi que no. Que es que estaba mirando al vacío. Es verídico. Muy rollo. Buscando la portería. Muy rollo. Vale. No es que sé, pero eso digo. Todo muy, muy teatral, todo, pero un exceso. Ordet, que era la palabra, ¿no? La palabra. La promesa, o no, ¿qué era? ¿La promesa? No. A ver. Vamos a hacer la búsqueda. No, a ver, que sí. Entiendo que en su momento era un cine que no se hacía y con una calidad y con un. Pero verte hoy a Dreyer en Papa lo seco. La palabra. La palabra. No sé, palabra, a quién la pasa. Sí. Habrá mucha gente que le fascina, pero a mí me aburre un poco. Yo no conozco a The Legend. Yo solo conozco esa, ¿eh? Pero no he querido. No me alegro de más, que. Me encanta eso, entonces. Me quitáis un peso de encima porque digo, hostia, vaya que sea aquí el chungo, que no aguanto una peli de ese de. Yo creo que ese modelo es que envejeció ya muy rápido. O sea, se ve que en su sí, momento. Pero ser... Hoy en día tiene una. La consistencia del cine de Dreyer muy muy bueno, es como una referencia y, sí, sí. Y de hecho, no perdés que me puse esa película también porque era un día que tenía cosas que hacer y me busqué, me he hecho una listita ahí de películas cortas y esto duraba 1 hora 10, digo, ah, 1 hora 10, venga, me la veo en un momento a los cojones. Se me hizo más pesado eso, tío, que bueno, el que quiera ver la película, por cierto, si sí. Os gusta Dreyer, os gusta ver cosas así de ese estilo, están filming la película. Y ya te digo que tiene cosas que están bien, ¿eh? Que juega el tío con unos efectos así muy, muy curiosos. Sí, pero no, no para una mala tarde, ¿eh? Y reclamo de la hora y 10, ¿eh? El reclamo de la hora y 10 siempre es potente. Una hora y 10, esta me la veo yo ahora. No, no. Hostia, me la veo en un momento, tío. Not good for confinement. No good por nada. Pero vale. Igual ya va a ser un reto personal. Va a ser un reto personal de verla entera y comentarla aquí. Ángel, por favor, pues ¿por qué no te ves cada semana una película de Dreyer y nos la comentas? Porque ya con eso tendríamos una sección. Sí, sí. Vale, venga, pues mira, acepto el reto. Pero dejadme que vuelva a la rutina. Ahora estoy un poco liado con algunas cosas. Ya os avisaré cuándo y haré eso. Voy a ver cada semana una peli de Dreyer y os voy a comentar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya está. Valiente. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya esta sección. Voy a contar yo brevemente lo que he visto. Pues voy a hablar de dos cositas. Una muy rápida, que es un documental de Oliver Stone con Putin. 3 horas dura el documental. Bueno. Voy por la hora y 10. ¿Sale estoy el torso viendo... desnudo de Putin? No. Montando a caballo. No, de momento, voy por la hora y 10. La última hora del documental es eso. El torso de Putin. Montado a caballo. Montado a caballo. Pero porque ahí en el documental está muy bien el documental. Hombre, es Oliver Stone. Oliver Stone, en cualquier caso, diré que irregular, ¿eh? Porque hay películas que me vuelven loquísimo. Y luego hay alguna cosa por ahí que dices tú, Oliver, ¿qué haces? Sí, hombre, pero como todos, ¿quién tiene una...? Es verdad, que lo borrón hasta el mejor... Escribir. Mira, hasta Nolan están recibiendo. Sí, sí. Bueno, y hay otra cosa que he hecho esta semana, es que me he leído la autobiografía de Woody Allen, a propósito de nada, la tan cacareada y comentada y denostada, bueno, sí. Claro, entonces, independientemente de si el libro es un lavado de cara o no es un lavado de cara, o si es una subversión, o bueno, pues abstrayéndonos de eso, que se habla de eso, evidentemente, y se habla de la relación con Mia Farrow, bueno, y de sus relaciones en general, quitando esa parte, que bueno, que eso es la justicia la que tenga que hablar, vamos a centrarnos en lo que cinematográficamente trata el libro, porque es verdad que puede tener esa intención, pero sin embargo deja muchas perlas para los amantes de la cinematografía, ¿no? Pues está muy bien que relata toda su infancia, todas las referencias. No la habéis leído ninguno, ¿no? No. Pues relata, sobre todo es una biblioteca de referencias, porque yo he aprovechado y a la vez que veía el libro pues he ido poniendo los nombres, algunos nombres los conocía, pero no conocía ni el 20%, ¿eh? Y es gente del mundillo de Broadway y todo, ¿no? Sobre todo es interesante porque habla del movimiento artístico en los años 60 y tal en Nueva York, más que lo que estamos acostumbrados a oír, que es en la parte de Hollywood, ¿no? Y todo lo que es el mundo teatral y el mundo de los escritores, habla muchísimo sobre el mundo de los escritores, sobre sus dinámicas de trabajo. No olvidemos que es una persona que ha estado escribiendo hasta los 85 años una película por año. Entonces, eso viene de mucha disciplina, de mucha dinámica de trabajo, que es importante para la gente que... Y la verdad es que sobre todo es interesante eso, su forma de trabajar. ¿Cómo explica la forma de trabajar? Sobre todo desde el guión, ahí habla muchísimo. Y luego va película por película, en algunas se para más a hablar, en otras menos. No en las que más pensamos, pues habla habla más de sus fracasos, ¿no? Si es una película que ha ido bien, dice, ah, pues a mí esta película sí me gustó y la verdad es que fue bien. Y ahora sí, dice, pues con tal película... Entonces es interesante ver también que te va contando todos los fracasos que ha tenido y cómo se los ha tomado y bueno, cosas de estas que ya ha contado un poco en sus películas, ¿no? Porque un final made in Hollywood, ya hablaba un poco de eso. Ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Su juventud en Radio Days. Pues hablando de esa película, decía que él creía que la idea era tan buena que iba a ser un pelotazo. Y sí. fue y triunfó en Francia, como la propia película decía. O sea, que sí. En estas cosas que has hablado que te ha gustado de el proceso de trabajo de escritor y tal, yo recomiendo mucho el libro de Stephen King. Ese es el libro, la Biblia, ¿no? Está bastante bien. Sí, ese libro me lo leí en su momento y está Woody bien. Allen, creo que sigue escribiendo a Bolly, ¿no? A pluma. Y es su hermana la que... No, escribe con una máquina de una máquina Olimpia de los años 50 o 60, que la tiene Nike, la tiene arregladísima y... Yo le vi en una entrevista que decía que él escribía a mano y que luego se lo daba a su hermana, que era la única que entendía su letra, y su hermana era la que lo pasaba a máquina. Ah, pues no, aquí no habla de eso, ¿no? Yo es que vi el documental este que hizo Robert B. White, que tengo que decir una cosa curiosa de Robert B. White, y salía ahí. La historia es que Robert B. White se ha hecho más famoso sobre todo porque dirigía capítulos de Curb Your Enthusiasm, y entonces este meme continuo que sale, meme vídeo que sale, ton, ton, ton, pa, directed by Robert B. White, es por lo que es más famoso ahora mismo, por esos memes. Sí, de hecho, creo que hace poco ha pedido que dejen de hacer memes con eso. ¿Sí? Sí, sí. Pues era este, hizo el documental, dirigió el documental de Woody Allen. Muy bien. Pues bueno, pues un poco eso, es menos las partes estas que ya se refieren al caso en cuestión, si lo que te interesa es el cine, pues lo mencionas y eso inevitablemente pues se lleva unas cuantas páginas, pero bueno, no la mayoría, ¿eh? Y sobre todo si interesa el pues cómo fue consiguiéndolo poco a poco y sobre todo la suerte que es, cuánta gente puede decir eso de que tiene el... Y eso lo dicen muchas veces en el libro, lo recalca, ¿no? Como que uno de sus mayores logros es haber podido tener el control absoluto de sus películas. Y haber podido tener el esto sí o esto no. Eso lo valora muchísimo. Como lo que cuesta tener eso, ¿sabes? Hombre, yo lo puedo hacer, ¿no? Para poner en situación a la gente, Steven Spielberg no tiene el control de sus películas. Y es Steven Spielberg. No. O sea, fíjate. Exactamente. Tampoco la repercusión de Steven Spielberg es la misma que la de Woody Allen. Yo diría que Scorsese sí, ¿no? Scorsese bastante. Bastante, pero tampoco tiene el control total. Otro que tuvo. Uno que tuvo un control prácticamente absoluto fue Stanley Kubrick, que se hacía lo que le daba la puñetera gana y. Está demasiado. Y por llevar la contraria. Sí. Que te Chaplin llevas, ¿no? La tenía también. Hasta que le echaron. En el principio no mucho. Se quejaba de que en la sala de montaje hacían lo que les daba la gana. Y luego consiguió tener bastante control. Pero luego creó el United Artists, ¿no? Y entonces... Sí, con Mike Pickford y con Lionel Barrymore. David siendo él el jefe. Con David Ward Griffith. No, con David Ward Griffith y con Mary Pickford. Mary Pickford, Chaplin, eran cuatro. Se me ha olvidado uno. Ah, y Douglas Fairbanks. He dicho yo Lionel Barrymore. Muy bien, la leeremos algún día. Almodóvar tiene el control de sus películas. Sí, bueno, pero aquí es más normal, ¿eh? Quiero decir, porque al final. Algo más normal, sí. Aquí pones tu dinero, por así decirlo. O lo consigues tú. No hay una gran empresa detrás. La productora también es suya. Sí. Berlanga no era. No hacía lo que quería. Hombre, y fíjate que hizo cosas. Hombre, Berlanga estrenaba en una dictadura, claro. Ahí tenían que verse. Sí, pero luego también hablan de sus problemas con el productor. Se iban buscando los trapitos, los truquitos ahí para saltarse la censura. Porque estrenar una película como El Verdugo en plena dictadura franquista, eso fue un. Vamos. Creo que fue un hito. Porque la película es una crítica absoluta a todo este tema. Pero supieron hacerlo. Incluso Bienvenido Mr. Marshall, ¿eh? Incluso pues tienes mucho mérito, mucho más que el tener el control absoluto. Ahí tuvieron que tirar de una argucia y una originalidad que si no hubieran tenido, a lo mejor esa película no hubiera existido si no hubieran tenido que luchar contra la dictadura. Exactamente. A mí me extraña que no hablase de más Woody Allen de Luis García Berlanga. Yo sí he escuchado por ahí que sí le gustaban algunas películas mucho. Pero yo creo que está a la altura de Fellini y de Buñuel, ¿no? Sí, para mí sí. Sí, sí, sí. Sin duda, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, seguro. A mí me atrae más que Fellini, de hecho, personalmente. Y además que Woody Allen tiene muchísimas cosas de corales que son muy feliniescas, pero también son muy berlanguianas, muchas. Sí, sí, sí, esos, sí, esos planos secuencias así con entradas y salidas de cámara, sí. Era más orfebre, o sea, llegaba más a la virguería Berlanga en eso, de todas formas, pero sí. Muy bien, pues vamos ya a la próxima sección. Y en una nueva semana, bueno, ya es la última semana de Quiz Show, porque yo sé que para todos vosotros es vuestra sección favorita, yo lo entiendo, pero se nos va de presupuesto, entonces vamos a tener que tirar por otros caminos. Alguno tiene que aceptar sus limitaciones y nosotros como equipo lo hacemos, pero la fiesta no termina, la fiesta continúa. Entonces ahora viene una nueva sección que no tiene título de momento porque no hemos estado diciendo muchas chorradas y no hemos llegado a... ¿Perdón? El Notas querían llamarle, fijaos. Entonces, bueno, lo hemos abortado de momento y de momento se va a llamar la sección sin nombre. Y eso a partir de la semana que viene. Ya vamos a terminar con este último Quiz Show, que esta semana lo hacía un servidor de ustedes. Ángel. Esta semana me toca a mí. El último, tengo el honor de hacer el último Quiz Show. Esta semana vamos a buscar una película. Bien. La digo porque otras semanas hemos hecho concurso de frases y eso, y esta semana buscamos una película. Esto parece un poco el saber y ganar, ¿eh? Estamos buscando una película. No. A ver. Dame pista. Es lo que estamos buscando. Sí, sí, yo creo que está correcto. Venga, lo que estás diciendo. La primera pista. Los dos actores protagonistas en esta película ya trabajaron en la anterior película de este director. Del director de la película que buscamos hoy. Me estoy liando yo solo. Sí, o sea, sí, es desentendido, ¿no? Director y dos actores protagonistas de esta película ya trabajaron en la anterior película de este mismo director. Ah, vale. Repite. O sea, que repite el equipo. John Cat. ¿Cuál? Vale, ya sé cuál es. ¿Casino? No. El golpe. Dos hombres sin destino. No. El golpe. ¿Sigo? ¿Quieres decir algo, David? ¿Sigo? Venga. Dos hombres sin destino. Batman y Robin. El primer tito. A ver. El primer título de la película, el working title este que se suele poner, fue El Contrato. El Contrato. The Firm, de con Tom Cruise. No. Front Page, con Woody Allen. Scoop, es la que dices. Front Page, en la de Walter Mitty. No, es el como actor. No. Ah, no, Front Page, no, perdón, es la que he visto esta semana. Una que hizo sobre la lista negra. Claro. Sigo. Para esta película, el guionista y director se inspiró en El Estudiante de Praga, del año 1913, de Paul Wegener. 1913. Sí. No. Zelig. Estudiante de Praga. Voy a decir ahora una pista que yo creo que va a ser la clave. Estaban separadas en dos pistas, pero voy a decirlas en una porque yo creo que va a ser. Es una película española de la que se hizo un remake hollywoodiense. Ah. Y no hay muchas. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos, sí. Eduardo Noriega y Felipe Martínez, que trabajaron en Tesis, los dos, y luego repitieron con En Tesis, que fue la primera película de Amenábar, y luego en Abre los Ojos repiten los dos, junto con Penélope Cruz. Y luego iba a decir que, como pista adicional, que la música de la película la hizo el compositor junto a Mariano Marín, que al principio pues trabajaba Amenábar con Mariano Marín, más que nada porque Amenábar no tenía nociones de música. Él sabía silbar y hacer así melodías, pero luego no sabía traspasarlo a una partitura. Entonces tenía un señor que se llama Mariano Marín que le ayudaba en eso. El servicio que hace Ángel a rescatar nombres. Sí. Sí. Mariano Marín. Muy bien. Gran película, Abre los ojos. Para mí es la mejor que ha hecho Amenábar. Me gusta, la que más me gusta, vamos, de las, todas las que ha hecho Amenábar. Yo creo que a mí me gustó más Tesis, Tenía. Yo Tesis. Un día hablaremos de Tesis sin el peligro de spoilers y os diré lo que me pasó al final en Tesis. Te chirriaba. Y sí, hay cosas que me chirriaron, pero Abre los ojos me dejó flipado cuando la vi y la repetí, de hecho, en el cine. Sí, y que es una peli sin complejo. A mí me gustó mucho ese momento, pero como que me ha envejecido mal, ¿no? Como que ya la ponen en la tele. Ah, pues yo la vi hace poco y tampoco, bueno, hace poco, pero la vi hace tiempo, no mucho tiempo. Sí. Y a mí me siguió enganchando, sí, seguía pensando en lo que bien está hecha. Y puede ser. Está muy bien. Fue un punto, yo creo que fue como si hiciese un golpe sobre la mesa ahí diciendo, ¡ah! Aquí se puede hacer este tipo de inflexión. Sí, cambió mucho el panorama. Y de hecho, el remake. Sí. Gracias a eso luego vino Turno Negro. Luego ya. Pero todas las películas en aquella época, recordáis, tenían ese aroma. Todas. Sí, había muchas. Turno Negro. Turno Negro, ¿eh? Vale. Aquel del metro era más de 1000 cámaras de seguridad. No, más de 1000 cámaras. No, y luego ya derivaron en otras, sí, pero se creó ahí un. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, Amenábar me gustaban mucho las primeras películas. Van adentro me gustó. Los otros me parece a mí es la que más me gusta, los otros. Tiene el beef este con Shyamalan un poco, ¿no? Sí, pero bueno, a mí me entretuvo, es decir, independientemente de todo, es una película que me gustó verla. No, sin pensar en Amenábar o sin pensar en Samael, a mí me gustó verla. Y luego lo que pasa es que a mí, la Hipatia de Alejandría, ¿cómo se llamaba esta película? Ágora. Ágora, ¿no? Ágora. Sí. A mí me resultó una película un poco fría. Ni fu ni fa, o sea, muy bien hecha, pero ni fu ni fa, ¿sabes? Como sin sangre. No me disgustó, esta última no me disgustó, tampoco me, para tirar cohetes, la última está bien, la última sí que me gusta. La de la guerra sí me gusta. Me faltan. Sí, eso está bien. A mí me faltan por ver la de Ágora y la de. Esa de si la he visto. La de Ethan Hawke no la ha visto nadie, ¿no? La de Ethan Hawke, la de regresión. Sí, yo la he visto. La regresión, esa no. Esa sí que es una. Eso sí que es intentar copiar a Shyamalan. Ahí sí. Y no voy a decir más. Pero evidentemente es un gran director y un cocazo, o sea, es que y un talentazo. Y a mí me gustan más que no. Es decir, no sé si me he explicado bien. Sí. Hay más películas. Hay más que te gustan que las que no. Que no me gustan, sí. Que me ha quedado un poquito así, sí. Sí. Me gustan más que no. Bueno, me ha quedado muy Rajoy, ¿eh? Sí. Y me gustan más que sí, sería. Hay más películas suyas que me gustan de las que no me gustan. Te vale mejor así. Pues bueno, pues hasta aquí el Quiz Show, ¿no? Pues lo despedimos con mucha. Un aplauso para el Quiz Show, incluso. Quiz Show. Pero no penséis que Quiz Show no va. Seguramente hagamos algún especial de Quiz Show en. Cuando nos llame el ansia. Cuando nos llame el ansia. Necesito un concursito rápido, pum, y hacemos un concursito. Un concursito. El concursito le vamos a llamar. El concursito, a partir de ahora será el concursito. No se puede llamar Quiz Show. Es un concursito. Es que el nombre no era muy bueno. Cláusula. Quiz Show, no, ¿eh? Aquí poniéndonos con Robert Refor ahí de referencia. Un poco facilón, pero bueno. Pero era torturo también, ¿eh? O sea. Bueno, ya de nuevo por fin en esta sección que siempre nos encanta, que es Cuatro Hombres Sin Piedad, donde vamos a debatir sobre un tema en concreto. Esta semana me ha tocado a mí y yo quiero debatir, porque tenemos nosotros, aunque creáis que estamos siempre de risas y vivimos así despreocupadamente, también tenemos conflictos. Y hemos tenido bastantes conflictos con los spoilers. Hemos tenido conflictos fuertes con los spoilers. Porque, claro, que aquí cada uno, y eso es lógico, tenemos una. Hay elementos claros, yo creo que es un spoiler. Hay películas en las que el spoiler es claro, como por ejemplo en El Sexto Sentido. Pero luego hay otra serie de spoilers que no queda claro si eso es un spoiler, si es una pista para poder llegar a un spoiler. Es decir, ahí todos tenemos un poco de lío. Entonces yo quería que zanjásemos este tema hoy y que empezásemos por Ángel, que tiene mucha ganas de dar su opinión. Yo es que soy ya conocido entre muchos por eso, el anti-spoilers. Y sí, soy bastante extremista en este sentido. Porque creo que lo más bonito de esto del cine, además de deleitarnos en planos, contraplanos y músicas y todo lo que queramos, es también disfrutar de las sorpresas que te puede dar una película. Una cosa es que yo sea un tipo muy listo y pueda adivinar ese truquito que tiene preparado el director, como en este sentido o como en otro tipo de películas. Vale, pues si lo saco yo, vale, pero que te lo destripen, pues a mí no me gusta. Vi una película una vez que nunca me acuerdo de cómo se titula. Destino Oculto, ahora me ha venido, sí. Destino Oculto con. Creo que es Matt Damon y la chica Emily Blunt. Que yo la vi sin saber nada de qué iba. Y tiene unos giros muy interesantes y me alegré mucho de no saber de qué iba porque me dejó flipado. Y estoy seguro que el primer girito que tiene en el tráiler ya te lo muestran. Estoy segurísimo. Entonces creo que vale la pena que cuando demos nuestra opinión de una película no digamos nada mínimamente relevante. Y cuando digo mínimamente es cualquier cosa, porque a veces hay gente que sin querer hacer un spoiler, hace un spoiler. En una película, que no voy a decir cuál es, hablaban de que el director comentó de que una actriz tuvo que hacer una pirueta, no sé qué, que caía dentro de no sé cuántos. Y alguien dijo, ha hecho un spoiler. Pues esa persona es la que hizo realmente el spoiler, no el director. Porque el director dijo una cosa muy, muy genérica. Pero a veces sin querer decirlo, lo provocamos. Entonces yo creo que es bueno que si queremos dar nuestra opinión, simplemente hablemos genéricamente de lo que nos ha parecido sin dar datos. Que la gente se lo encuentre. Que la gente... Si voy a inventarme un dato. Imaginémonos que una película, por ejemplo, pasa exclusivamente dentro de una habitación. Pues a lo mejor la trama está explicada de una manera en la que no es necesario explicar ese detalle. Hay otras películas que sí, que la han vendido así, como Buried, por ejemplo. Buried ya se vendió así y dijeron, la presentaron así. Dijeron, hemos hecho una peli, somos muy guays, hemos hecho una peli en la que hay un señor que está todo el rato dentro de un ataúd. Pues muy bien, si lo han hecho así ya los productores, pues enhorabuena. Pero si no lo han hecho así, dejemos que la gente se sorprenda con el cine, que es bonito. Muy bien, David. Bueno, lo primero es que yo también estoy en contra general de los spoilers. De hecho, es que no me gusta incluso ni ver trailers. Porque generalmente te destriba la película. La sorpresa es uno de los factores que me atraen, me pueden atraer de ciertas películas. Ahora bien, de eso a no puedes decir nada relevante de una película, o sea, que no puedes decir ni siquiera. Estamos diciendo blanco y negro, color, pues también es más interesante si te lo encuentras allí cuando llegas. Si la película es blanco y negro, si es muda, si dura 4 horas o una. Claro, también es que también, claro, lo que tú quieres también decir es. Claro, lo que tú quieres decir es que si a ti te preguntan qué tal está una película, pues hay ciertas cosas que a lo mejor es importante que se sepan para que vaya a verla, ¿no? Claro, no decir el giro final, eso es el spoiler, pero decir que una película es en blanco y negro. O que ocurre en una habitación y se llama La Habitación. Imagínate. Pues eso, o sea, que decirte, es el mínimo. Que decirte, está claro que lo ideal sería que no supiésemos ni el título de las películas y de repente, ¡pum! Hostia, si no sabía nada y me ha puesto la película, ¿cómo se llama? Si es de joder, pues será buenísima. Eso sería el ideal, encontrarte las películas. Pero eso es un ideal inalcanzable. Porque tenemos que elegir las películas que vamos a ver y tienes que dar algún dato. Al que está buscando qué película ver. Si tú simplemente dices, pues yo creo que está bien, pues dice, pues muy bien, y yo no lo sé. Tienes que dar datos. A ver, Jorge. Yo diré, antes de que hable Miguel, que la película, una de las películas que nos ha provocado off the record este debate entre nosotros, tenía esa característica que pasa dentro de una habitación, pero no se llamaba La Habitación. Entonces, no es el caso, no es como Buried, que sí, se llama Enterrado y ya da una pista. Entonces, si tú le quitas al nombre de esa película, le quitas la última, ¿eh? Si le quitas la última, ¿eh? El nombre de esa película. ¿En inglés? Sí, bueno, ¿qué pero, significa? Vale, tú lo pillas. Cuando dices el nombre de, en inglés, no, cuando dices el nombre de esa película, ¿un inglés qué entiende? Yo no sé. Ah, yo qué sé lo que entiende en inglés. Yo soy encerrado, tío, así que... Encerrado, claro. Creo que entiende cerrado. Yo, encerrado. Vale. Y, vale, me parece perfecto. Pero, ¿es relevante el enterrado? Sí que tiene un giro, sí que... No, el giro no hay, digamos, es la sí, falta de giro. Un momento, déjame que explique. Enterrado sí que tiene, digamos, el... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se da la palabra? Digamos que lo importante está en que el tío está enterrado y quiere salir de la tumba. Pero esta película, el conflicto que tiene la película esta que estábamos comentando, no tiene nada que ver en que el director haya decidido centrarlo ahí. Lo podía haber hecho de otra manera. Y decidió hacerlo así. Y yo creo que esto sí que es una cosa que está bien preservarlo para que se lo encuentre el espectador y lo vaya viendo. Creo que sí. No es como pues esto, o como una película que es un plano secuencia, como la Arca Rusa. Pues bueno, pues eso es otra cosa. Desde un principio se ha querido hacer así y se ha publicitado así, pues no pasa nada porque digas que la Arca Rusa es una película que es un único plano secuencia. Ya se ha hecho así, era lo que querían conseguir y lo consiguieron en su momento. No es lo mismo que es una película en blanco y negro color, que, salvo contadas excepciones, suelen ir dentro de un género, de un momento en concreto, salvo excepciones. The Artist ya se vendió como una película muda rodada en el siglo XXI. Ya buscan eso, ya publicitan eso, pero la película que estábamos comentando el otro día no es el caso. No, es un detalle que ha tenido el director. Yo, por ejemplo, no lo sabía y me gustó encontrármelo. Me gustó encontrármelo viendo la película. No tardé mucho en darme cuenta de por dónde iban los tiros, pero me sí, gustó. Es ahí te vuelvo a que decir dices, que a mí, si me hubiese encontrado el Silencio de los Corderos sin saber que era una película sobre un asesino ni nada, me hubiese gustado 50 veces más. Ahora bien. Vale. Ahora bien, si me... Y que no había corderos. Claro, si te me dicen, habla sobre Silencio de los Corderos y de algo. No, pero no digas claro, que... Claro, esto que ha dicho Foncho, por ejemplo, esto que ha dicho Foncho ahora mismo de no había corderos, que lo ha dicho de broma, pero esto se podría considerar spoiler... Claro. Seguramente sí. ¿Con ese baremo? Es que en eso también estoy un poco de acuerdo, porque dicen no había corderos. Bueno, es que ya te olvidas tú cuando vas a ver la película de si había corderos o no había corderos. Es decir, que hay veces que se hacen bromas al respecto y que hay gente que se lleva las manos a la cabeza. Yo soy anti-spoiler también. Sí, es que yo no creo que haya nadie que no sea anti-spoiler, porque sería un cabrón. Es decir, sería como robarle la ilusión a los niños con los... Por cierto, que acabo de leer el libro de... Se emite un sábado a las 12, ¿eh? Cuidado con... No he dicho nada. Con este comentario de Jorge. Bueno, ya, vale. Me acabo de leer el libro de Juan Gómez Jurado. La primera vez que me leo un libro de Juan Gómez Jurado, pero me ha hecho gracia que al final pone una nota para el lector. Si has leído este libro, coméntalo por ahí en Goodreads, lo que quieras, si te ha gustado o no te ha gustado, pero por favor, no pongas... No digas cuál es el final en las redes sociales, por favor. Sí, incluso deja su email, como si quieres comentar algo, me lo comentas. ¿Eso quién lo dijo? ¿Quién, perdona? Por favor. Eso lo pone en su libro al final Juan Gómez Jurado. Muy majete. Ya que habláis, hemos hablado de... Hemos sacado Burriet. Yo decir que no la he visto porque a mí me spoilearon el final. ¡Spoilearon! O sea, yo sin haberla visto... Me contaron, no me lo contaron a mí, fueron dos primos que estaban picados entre ellos y se estaban destripando Breaking Bad. No supiste correr a tiempo. Y entonces uno le preguntó al otro, ¿tú has visto Burriet? Y le dijo, no. Y dijo, pues al final pasa esto. Y yo estaba al lado y lo escuché y dije, joder, Nacho, pues me has destrozado la película. Aún así, yo creo que te diré que te recomendaría que la vieses, porque aun sabiendo ese giro final, yo creo que la película no gana por el giro final. Sí, yo creo que esto también es un mal de nuestro tiempo, que pensamos que una serie es buena si el final, el último capítulo, el último momento es bueno. Y yo no estoy tampoco a favor de eso. No es tanto eso. Es simplemente que la gracia de la película parece ser que es ese giro final. Es un poco... Es que para mí no lo es. Es esto sentido. ¿Qué pasa? Que una peli que tienes ganas de ver, sabiendo ya eso... Pues a lo mejor quieres verla, pero ya no tienes tantas ganas. Y como hay muchas películas que quieres ver, pues se va quedando atrás en la lista. Y al final, bueno, la veré algún día, sí. Pero claro, que tú imagínate qué bajona más grande sería verse El Sexto Sentido sabiendo ya eso. Porque ahí sí que es un giro, que es que sí. la película se película, sustenta es sobre ver otra película. Ese giro. Es ver otra película. sin chicha ni nada. Yo te diré que ahora mismo, o sea, he visto dos veces Variet y no me acuerdo muy bien del final. O sea, para que te hagas una idea, que a mí me gusta Variet y no me. Pues yo sí no la he visto. Fíjate. Pero que la. Yo creo que el valor de esa película no. Pues yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo tampoco del final. No la he visto, pero tampoco. Yo, vamos, no voy a decirlo esto, pero entiendo que sí que me acuerdo del final. Entiendo que es. Sí. Sí, ahora que lo dices sí que me acuerdo. Pero que es, tampoco está. Sí, yo creo que sí, vamos. Es que la película está bien ahora sí, porque luego, tiene otras cosas. A ver, tiene otras cosas, sí, pero. Sí, que es una putada, eso sí que es una putada, te diga nadie al final. Me imagino. Y luego el tema de los trailers. Bueno, hace una semana o así ha salido el tráiler de la última peli de Bond. Y tiene un spoiler que si no has visto la última peli, pues te lo destripa. ¿Te destripa la anterior? Así que también. Sí, cierto, sí, lo típico. Cierta subtrama de un personaje. Casi como con el tráiler, las películas con las series que ponen previously on. Y te vuelven a poner el resumencito de lo anterior. O que un personaje muere a lo mejor en una película, en la 4, y en la 5 resucita, ¿sabes? Si te lo pones en el tráiler. Eso pasó. Si no te has visto la 4. Eso pasó con las dos torres de Señor de los Anillos. Ah, pues, qué susto. No sé si os acordáis. Cuando he visto las dos torres, pensé que te referías a otra cosa. Claro. Bueno, mira, también hay miedo, vaya, vaya. Joder, Ángel, ¿no? ¿Cómo estás modificando el humor? De un día para otro, ¿eh? Pues no, pues poca coña, que todo este tema del 11S pasó justo antes de que se estrenara la primera parte de Señor de los Anillos. Y yo sí. No me había leído los libros ni en la segunda época, pero tenía un colega del curro que sí, que era fan de Tolkien, y me dice: está saliendo el debate de a ver qué va a pasar con la segunda peli. Y digo: ¿qué pasa? ¿Cómo se titula? Y dice: sí, las dos torres. Y entonces me quedé flipado. Digo: pues es verdad, es un problema. Y Peter Jackson tuvo que pelear contra viento y marea para que pusieran las dos torres. Porque decían: ¿cómo vas a poner las dos torres con lo que ha pasado? Y dice: bueno, pero es que esto es ahora. El libro se llama así, joder. Nadie lo va a relacionar. Es que ahí claro, tenía el libro que se llama así, con lo cual ya ahí, joder. Sí, no, iba a decir que, por ejemplo, en la Liga de la Justicia de América, esta peli que tiene mucha leyenda negra, por toda la movida de Zack Snyder y Joss Whedon y demás, había un personaje que se suponía que no iba a aparecer aquí, y sin embargo el actor estaba haciendo promoción de la película. Entonces, claro, igual la sorpresa no era tanta. Eso me pasó a mí un poco con la última de Star Wars. Comenzaron a salir personajes que. Actores en la promoción de la película. Que teóricamente habían desaparecido. Y dices: hostia, entonces estos saldrán en algún momento de la película. Esto podría haber pasado con Seven, ¿no? Sí. No diré nombres. ¿Por? Hombre, porque hay un actor. Renombradísimo actor. Yo creo que entonces no era tan renombrado. Ah, bueno, es verdad que se ven. Este actor no salía en los créditos del principio para la sorpresa. Sí, es verdad, no me acordaba de eso. Sí, que es cierto. Claro, claro, claro. Con esa misma tal, en Interestelar hay un gran actor muy reconocido que estaba en la peli, que tiene además una subtrama bastante larga y ni lo promocionaron, ni salió los títulos de crédito, ni nada. Y te lo encontrabas ahí. Y dices: anda, mira, está aquí X. En Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, la de Kevin Costner, la de Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner, también había otra aparición estelar al final que tampoco estaba acreditada. Qué bien. Sí. ¿A qué tenéis ganas de saber? Pues no podemos porque sería spoiler. Sería spoiler. Aquí las siete de. Las siete planas. Aquí ya hay otro. Aquí ya empieza otro debate. ¿Los spoilers caducan? Claro. Quiero decir. ¿Se podría decir a día de hoy quién es el padre de Luke Skywalker? ¿O se consideraría spoiler? No. ¿Y lo que he hecho yo con Psicosis antes? ¿Es un spoiler. En toda regla. Es un documental. Me parece un spoiler. Claro, me parece un spoiler. Documental spoiler. Sí. O sea, yo me cabrearía contigo. Que no haya visto Psicosis ahora mismo, que me pongan un en los comentarios de Facebook, me insulten. Comentarios. Se ha perdido la cultura de señalar a la gente que no ha visto. Que no ha visto. Qué bonito era, y tirarle piedras. Pero rollo la invasión de los ultracuerpos ahí, señalando al personal. Sí, quiere decir. En Psicosis pasa esto. Joder, es que yo no lo he visto. Ah, y señalarle. Pero que no ha visto Psicosis todavía. Eso se ha perdido un poco. Pero a mí me da más rabia cuando dicen: la película tiene 60 años. Bueno, ¿y qué quieres que le haga? Yo nací más tarde. O sea. no caduca, los spoilers no caducan nunca. Es verdad que hay, claro, no que caducan, hay, que no hay una serie de cosas. Ya no vale eso de que es una peli muy, muy antigua. No, ¿y qué? ¿Tú has visto todas las películas del mundo? ¿A que no? Pues eso. Pero, por ejemplo, el caso del padre de Luke Skywalker. Es lo que iba a decir. Hay una serie de cosas. Se ha expoliado tanto. Que es como un poco ya cultura popular. El padre de Luke Skywalker o el plátano de los simios, cosillas que ya forman parte un poco de la cultura popular. Entonces, la psicosis bueno, es que de esa película de la de el padre de Luke Skywalker, de la de Star Wars, hicieron un spoiler hasta en Los Simpsons. Sí, Los Simpsons han spoileado todos los spoileadores. Que salía Homer de verla, sí, y decía de spoiler en alto en la cola de la siguiente sesión. Exactamente. Un visionario, Homer. Se adelantó a las redes sociales. Sí, sí, pues, porque es además de un capítulo antiguo, de años. Sí, sí, haciendo spoiler en la cola del cine. El otro día vi que le echaban la bronca por hacer spoiler a Anthony Daimiel, que es el retransmisor de la NBA, por comentar en Twitter cómo había quedado el partido. Y me decía, pero joder, que lo voy a ver en diferido ahora. Esto ya sí que está llegando a un punto. Sí. Eso pasaba. Yo me acuerdo cuando jugaba baloncesto, cuando era un griego, jugaba baloncesto, y había compañeros que se grababan los partidos y te iban a decir todo el rato: ¡no me digas nada, que estoy grabando el partido! Y aquí le respondía de Anthony Daimiel. Oye, tampoco tenía necesidad de meterte en Twitter. Miguel tiene pinta de haber sido de esos, ¿eh? Sí. No, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Y yo era muy respetuoso. Pero por la misma regla de tres, si yo le digo a esta persona que el partido empieza ganando tal equipo, empieza. ¿Eso ya es spoiler? ¿O no es spoiler? ¿O solo cuenta resultado final? A lo mejor yo ya estoy... Creo que es un clickbait, que eso llama más a ir a verlo. Pero ya estoy... A lo mejor te estoy influenciando un poco, ya estoy quitando un poco la gracia. Estás influenciando, pero también le estás atrayendo. A mí en el tema del deporte, si no lo veo en directo, yo no lo veo en diferido. Pierde un poco la gracia, ¿no? Es que a mí ver el deporte en diferido me da como bajona. Y tengo... hacen, ¿eh? Y que se graban los partidos porque no quieren verlo. O no pueden o tal, y lo graban para verlo después. Yo alguna vez lo he hecho con la NBA, porque o sea, es 3 de la mañana y me levanto y digo, bueno, pues veo el último cuarto. Pero ya no lo ves igual, ya sabes que ya ha pasado, que ya fue. A mí también me ha pasado con la NBA también. Quería decir que hace poco salió una noticia, creo que fue con la peli de los Vengadores, esta última, que hubo uno que hizo como Homer, que fue a la cola del cine a... Y por lo visto le pegaron una paliza entre todos. Tengo que decir, este es el de la paliza, ¿no? Sí, sí. Por decirlo, el final, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de Thanos. Oye, de todas formas, quería decir, ahora sí, que el cine, la sorpresa es una parte importante del cine, pero no es todo, porque también estamos llegando a un punto que parece que solo vamos a ver la sorpresa, ¿no? El cine tiene muchas más cosas. Tiene muchas más cosas, sí, sí, pero... Vale. Pues eso. Bueno. Para ir terminando ya, que nos quedamos sin tiempo, vamos a hacer una ronda rapidita simplemente diciendo dónde creéis que está la línea entre lo que es un spoiler y lo que no. David. Yo creo que si hay un giro sorpresivo y lo desvelas, pues entonces ahí sí. Vale. Ángel. Creo que es cualquier cosa que pueda provocar una sensación, cual sea, al espectador. Ya sea un giro de guión, ya sea una cosa estética, ya sea cualquier cosa. Entonces, yo personalmente siempre me cuido de decir nada que pueda provocar algún tipo de sorpresa o sensación al espectador. Miguel. Iría muy al límite con cualquier cosa que te pueda adelantar a la trama. Dicho esto, yo me veo todos los trailers del mundo que son spoiler en sí mismo. Vamos, que eres masoca. Yo lo voy a poner más poético y voy a decir que... Muy bueno, poético, pues, por favor, y he rimado las cosas que he dicho, Jorge. Sí, pero yo creo que es todo lo que perturbe o que modifique de algún modo u otro la idea del viaje que tienen pensado darte los creadores de la historia. Y por donde quieren más o menos que vayas, evidentemente cada lectura es cada lectura, pero siempre hay una propuesta. Y entonces cualquier cosa que modifique esa propuesta, seriamente, que tú cuando lo veas ya no tengas la experiencia que el director ha querido que tuvieses, a mí me parece que está jodiendo la película, con perdón. Sí, que es mejor decir joder la película de todas formas que spoiler, que ya este anglicismo... Es que yo creo que joder la película es más real, ¿no?, que spoiler. Sí, a mí cuando me contaron... Es muy fino, ¿no? Cuando me contaron lo de Barriet, yo no dije, ay, me has hecho un spoiler. Yo le dije, me has jodido la película. Claro. Claro. Muy bien. Me ha gustado porque lo de el spoiler lo he dicho con voz de, ¿no? De repipi. No, es un spoiler. No, me has jodido la película. No, es que a mí la palabra spoiler no me gusta nada. O sea, se ha instaurado y tal, pero a mí no me gusta nada. Estoy buscando alguna en español, pero creo que en Todopoderosos en Todopoderosos buscaron una persona española, ¿no? De aquí, ¿cómo era? Sí, puede ser el de Stripe. De Stripe, exactamente. Creo que fue esa la que colocaron. Bueno, la podemos usar. Entonces vamos a tener que cambiar el alerta spoilers del programa por alerta jode por la película. Alerta, exactamente. The Stripe is time. Sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a la siguiente sección, ha visto para sentencia, en la que vamos a analizar una película que es Opening Nights. Y como siempre habrá una primera parte en la que nos jodemos la película y luego una segunda parte en la que lo hacemos. Visto. Bueno, y una semana más en Visto para Sentencia, vamos a analizar la película de la semana, que esta ocasión es Noche de Estreno, Opening Night, de John Cassavetes, protagonizada del año 1977, protagonizada por Gina Rowlands, el propio John Cassavetes, hace el papel de protagonista, el maravilloso Ben Gazzara y un montón de actores de reparto que no habréis visto en vuestra vida o lo habréis visto en algún sitio, pero que están todos estupendos. Así que nada, vamos a arrancar con las primeras impresiones. Foncho. Pues una peli muy interesante, muy dura, no, a lo mejor no apta para todo el mundo, por su duración también, son 2 horas y media. Pero vaya, no la conocía y una grata sorpresa. David. David ha sido tú además el que la ha propuesto. Yo la propuse porque no la había visto y había escuchado por ahí que estaba bien. Y la verdad que me ha gustado. Es efectivamente una película angustiosa, diría yo, ¿no? Sería la palabra que define un poco, porque sientes una angustia. Y también que te lleva a un mundo irreal, que te no sabes muy bien qué es realidad, qué no es realidad, qué está. Bueno. Ángel. Muy buena película, recomendada. Está bien. No, me ha gustado. Luego en la zona libre de spoilers ahondaré un poco más, pero tengo que decir que empecé como un poco perdido, pero me acabó atrapando y me acabé disfrutando muchísimo. Una gran película con grandes interpretaciones. Recomendable. Sí, bueno, yo creo que es una maravilla de película. Es sobre todo una película para que disfrute de la interpretación o de la dirección de actores y la interpretación es una pasada. Sobre todo lo más fascinante de todo es Gina Rowlands, que es un terremoto de actriz que, madre mía, se echa la película encima con un personaje con tantos lados y tan fuerte, sobre todo esa sensación de fortaleza y de vulnerabilidad al mismo tiempo. Ese equilibrio tan difícil a esos niveles, ¿eh? Mucha fortaleza y mucha vulnerabilidad al mismo tiempo. A mí me parece una película. A mí se me hace un poco larga siempre que la veo. La he visto 2 veces y las 2 veces se me ha hecho un poco larga. Pero yo creo que porque por el exceso eso de que hablamos de la. El exceso de la dureza. Que hay veces que ya pues te puede llegar a agotar, ¿no? Y que dura 2 horas y media. Claro, dura 2 horas y media. Deberían hacer películas de dura horas. 2 horas y media y a la hora tú ya estás agotado, ya estás diciendo, ay Dios mío, qué sufrimiento. Sí, sí. Sí, sí. No te cambiabas por ella, ¿eh? No. Es verdad que te. No. No me cambiaba por nadie, sí, de las películas. Sí, por nadie, por nadie. Que no por nadie de otra. Dice, no me cambiaba por nadie, no. Pero bueno, que estaréis de acuerdo en que las interpretaciones. A mí aunque Rowlands es brutal, el que me fascina de verdad en varias películas que he visto es Cassavetes. Venga, Sara, ¿no? A mí Cassavetes me fascina, le veo actuar y es que bueno, por cierto, todo esto. Cassavetes. Yo le llamo Casavetes, pero yo creo que no, es Casavetes. No sé, no sé cuál es la pronunciación. Escuchando un programa de radio, creo, no sé cuál es la pronunciación correcta. Creo que pero Casavetes es que suena tan bien. Que... ¿Está? Suena muy bien. Venga, pues. Claro, también es un poco el mismo debate con cassette. Claro, cassette. Es, yo es como creo que es Porsche Casavetes, pero bueno. Es, yo decía cassette, ¿eh? Yo voy a ponerme una cassette. Yo quiero hablar de otro de los actores que es brutal, que es Ben Gazzara, el maravilloso Ben Gazzara, que ya hemos visto en Anatomía de un Asesinato, en El Gran Lebowski, bueno, en millones de películas, ¿eh? El Nota. En Dogville, claro, la película, película de Nota, en Dogville Nota. También estaba. Yeah. Hechizo de Luna, que bueno. Muchísimas películas. Tiene una carrera sí, extensísima. Tiene un jeto y un. Y un porte. Y una voz, que... ¿no? Y un. Y un bueno, es una delicia verle trabajar. Y bueno, John Cassavetes, que a mí me, siempre me ha gustado muchísimo. Desde la Gran Evasión, que lo vi como actor. Y luego sus películas, que es puro cine independiente. Es cine muy centrado en la interpretación, sobre todo en los personajes. Está, tiene muy poca, quiero decir, es, son ellos la película, no los espacios, es que incluso son todos asépticos. Bueno, son ellos todos menos, espero que no sea así Gina Lovas, porque si no está la pobre mujer hecha de los zorros, ¿eh? Y una visión de la profesión de bambalinas para adentro, un poquito fin del mundo, ¿eh? Estamos ya... Sí, sí. Zona libre. Ay, perdón, que cruzo digo, líneas. Por marcar líneas, porque igual nos empezamos. Perdón, que la policía, que la policía del spoiler me ha. ¿Verdad? Luego, es la que. La policía del spoiler me está, ha detectado. Es que me obligáis, coño. Es que no bueno, podemos. Pues por eso tú eres el ángel de la guarda de los de la narrativa. Vamos a pasar a las zonas libres de spoilers. Madre mía. Jorge, me han llamado muchas cosas en mi vida, pero eso nunca, ¿eh? El ángel de la guarda de la narrativa. Me lo tomo como un cumplido muy grande. Hombre, como un cumplido muy grande. Hombre, claro, eso es precioso. Vale. Bueno, ya una vez en la zona del libre de spoilers, vamos a machacar esto. Yo tengo que decir. No sé qué estaba diciendo cuando me ha cortado. Estabas hablando Ángel. De los espacios y del mundo de las bambalinas. Quiero decir que incluso los propios espacios son espacios muy desangelados, ¿sabes? Muy de. Incluso la suite de ella. Dice, pero si es sí, la suite de ella es terrible, o sea, da un miedo absoluto. Yo cuando vi la suite, lo primero que pensé es: esto en invierno, calentarlo cuesta mucho. Y no lo tiene aprovechado. Sí, sí. No lo tiene aprovechado, porque tiene cuatro cosas mal contadas. ¿Para eso quieres un piso tan grande? No. Pero pero eso está hecho a propositísimo. Claro que sí, ya, pero me llamó la atención, simplemente digo eso. Pues eso es lo que quería, Casavetes. Me llamó, lo consiguió. Es que es desangelado, es que da mal rollo, es que dices, es que o sea, el adorno que tiene la casa, aparte de los tres teléfonos, que es un detalle que a mí eso me ha encantado. Eso de que tenga tres teléfonos en ese espacio. Y que se confunda. Tres líneas. Que se confunda de teléfono. Pero es una suite. Es una suite de un hotel, ¿eh? No es. No es su casa, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Ya, no. Queda claro. Pero que el único adorno aparte de los teléfonos son las botellas de alcohol. Quiero decir que no hay. Bueno, hay dos lámparas donde está la cámara en el suelo, pero no, pero un poco más. Yo tengo que decir que un poco. Que a lo mejor sí que lo intenté, pero un poco se me pasó por la mente y dices, uff, que aquí. ¿Qué producción más baja? ¿Estás como si hago yo la película? Sí, bueno, es... ¿Dónde está? Es un poco así, cine, es un poco así. Es que está hecho a propósito. O sea, este hombre se gastaba el dinero en los actores. Es independiente, ¿sabes? Sí, sí. ¿No? Este hombre se gastaba el dinero en los actores. Pero yo qué sé, por un becerro de oro ahí en medio de... Esa sala tan grande o algo. A un extra disfrazado de Moisés. Algo así, pero seguramente busca eso, ¿no? Que sabes, como que ella está muy sola, muy... Sí. Eso. Hombre, la película le viene, a la película ese rollo independiente le viene fenomenal. Sí, es un poco a lo mejor una metáfora de que ella es una estrella muy grande, pero con unos vacíos muy enormes. Que será así, realmente. Claro. Sí, seguramente a lo mejor a Jenna Rowland le costó mucho meterse en el papel. A lo mejor, no lo sabemos eso. Claro. Pero yo tengo que decir que la película. Hombre, esperemos que no, por Gina, ¿no? Bueno, pues suele pasar estas cosas, ¿eh? Todos tenemos una idea, una imagen muy idealizada de muchos actores de Hollywood, pero luego, por ejemplo, Brad Pitt estuvo comentando hace poco que lo pasó muy mal, que nosotros hemos visto siempre la parte buena, pero que él tuvo muchos problemas con esto de la fama y no, acabado siempre la parte con drogas. Yo le vi machacado, ¿eh? Acaba la película jodido, ¿eh? Ahí dije, pobre Brad Pitt, cómo lo está pasando de mal, ¿eh? Sí, sí. Pues yo la película, yo digo al principio, por un lado me fascinaba porque realmente ese juego que hay entre lo que interpretan en la obra de teatro y la vida, a veces es un poco como difuso, ¿no? No sabes, sí. Empieza una secuencia y a veces no sabes si estás viendo la obra de teatro o no. Y me gustó, pero se me estaba haciendo un poco cuesta arriba, pero la parte final, desde que ella viene o no viene al estreno y todo eso, me parece, bueno, portentoso. Bueno, incluso cuando le ataca el fantasma, ya también, sí, que también, va a cambiar también. Aquí de género la película. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De fantasmas, de repente. Todo eso es magnífico. De hecho, el momento en el que atropellan a esa chica me dejó descreción, no, sí, no me lo esperaban sí, para sí. Nada, ¿eh? O sea, joder, digo, hostia, con Casavetes, perdón. ¿Cómo se larga esta, no? Pero para mí fue un increscendo de película y tengo que decir que me fascinó la parte final. Casavetes loco en el escenario, saltando, dando botes, dando esa química que luego saben transmitir de ellos dos en el escenario, diciendo vamos a hacer lo que nos da la gana a nosotros, ese productor y esa escritora que no saben qué hacer, ya que salen fuera, que dicen a la mierda todo. Sí, pero el problema es que hagan lo que les dé la gana, que yo estaba pensando todo el rato y digo, bueno, y ahora tendrá mucho éxito, es el estreno, y qué van a hacer el siguiente día. Que claro, es que vas a repetir lo mismo. Que de hecho yo creo, al principio no he entendido muy bien eso. Al principio Casavetes no entra tanto. Al principio Casavetes está ahí como diciendo, mira, pues si tengo que hacer el papel este, pues lo hago, pero me estás jodiendo la vida. Y luego de alguna manera... Sí, sí que... pero desconfía de ella. Ella le propone hacer el cambio, se dice, tú quieres dejarme mal, porque además ella despotrica del personaje de Casavetes. Dice, este es un capullo y le voy a joder vivo. Que no sé por qué, no me queda claro por qué. Es una manía rara que tiene ella. Pero al final sí que lo hacen, sí que lo consiguen. ¿Pero y la escritora no se mosquea más cuando le está destrozando la obra? Yo creo que no se la está destrozando. Hombre. Yo creo que no, porque yo creo que el público responde bien y se da cuenta... Sí, pero ¿quién está grabando eso? ¿Pero quién está grabando eso para luego escribirlo? Claro. Es otra obra, no su obra. Que eso sí. No es su obra, claro. Pero a eso me refiero... Se ha mosqueado bastante, me dio un poco de credibilidad a eso. A eso me refiero, que ella se da cuenta de que lo que ellos han improvisado basándose en su obra está gustando al público y eso le molesta. A mí me ha transmitido eso. Sí, pero yo creo que efectivamente muestra eso y luego Casavetes dándole el foco a la interpretación, como que es también aboga un poco sobre eso toda la película. La escritora vuelve al cine y dice, bueno, pues voy a disfrutar de su arte sin más, ¿no? Entonces también es un alegato ahí a, oye, que sí, que hay un tío que lo escribe detrás, pero esta gente está todos los días con el personaje. Me encanta el productor cosas, que sí. Según empieza la obra se levanta y se va al bar de enfrente a tomarse un copazo. Sí, que luego le piden el autógrafo. Otra de las cosas que hay es que Gina Rowlands es la pasada en esta película. Sí. Pero hay otra de las cosas que luego ella sí hace el arco del personaje bien y tal, pero que tal y como llega ella al teatro al final, y por mucho que pongan luego un tipo que diga, he visto borracha mucha gente, pero nadie aguanta como usted, esa mujer no estaba para salir. No estaba para salir. Vamos, no me jodas, con perdón. O sea, eso no. Lo hemos pensado todos, sí. O sea... Es que me pareció una fantasmada más grande que cuando James Bond salta de un avión para meterse en otro avión, quiero decir. Es una hiperbola. Esa mujer no estaba para salir. Esa mujer no estaba. Estaba para un tecito, una sopita y vomitar. Para meterse en la cama, claro. Y vomitar, sí. No. Pues ¿cuántos pensasteis aquí se acaba esto, su carrera? O claro, pero también juega con eso, que no sabes si va a salir o no va a salir, porque al principio dicen... Va a salir, luego viene el otro y dice 5 minutos, pero tú has visto cómo está, tiene que salir el productor. Pero no está, sale pero el no productor y piensas que va a salir. Yo pensaba que iba a salir y que la primera escena la iba a liar y telón y fuera. Y que esta chica ya se acabó. Claro. Pero vamos. Se viene arriba. ¿Qué momento más maravilloso en ese momento en el que en otra actuación le bajan el telón y ella dice: No, para arriba el telón. Esos gestos que hace, eso es que está espléndida, ¿eh? Es magnífico. Yo en la parte final llegué a pensar que actuaba. Que estaba tomando el pelo a la peña. Un poco. pero parece que no. Parece que se supone que era, iba muy borracha y a base de cafés retomaba la compostura. Yo tengo que decir que no me he emborrachado en mi vida, así que no sé cómo va esta cosa. Pero de todas maneras, no estaba para salir. No. Ahí se pasaron. Pero está bien, la entrada de ellas está muy bien, claro. Pero claro, luego no puedes estar haciendo escenas. Y luego el discurso final. Que parece que... Se le ha pasado la... No sé. Pero bueno, se lo perdonamos. Yo vuelvo un poquito a eso de la irrealidad de no saber si están actuando o no están actuando, si eso, porque es parte de a mí, sí. Que me trastocó toda la cabeza, me dejó para hablar. Es un poco también el principio de To Be or Not To Be, de Lubitsch, que sí. Empieza... Ese momento en el que hacen por primera vez con público el momento del tortazo. Claro, Kasavets juega aquí con que nosotros no hemos visto la obra. Claro. Entonces, cuando le va el tortazo y le dice, se acerca y le dice, no te ha dado tan fuerte, no sabes si forma parte de la obra o es que realmente ella se está rebelando contra la obra. Y es un, a mí me pareció muy, muy divertido y muy curioso. Sí, no sabes si ella se va a tirar en la obra al suelo como se tira o no. Entonces está jugando. O exagerarlo como hacían los ensayos, ¿no? Que ponía ¡oh! Ahí tirado en el suelo. Y entonces la parte final también va un poco eso. ¿Hasta qué punto está...? Está actuando. Claro, no sabes si el texto es parecido, además, incluso. Es que... Sí. No sabemos. Con eso juega, yo creo que Kasavets y lo hace muy bien. Que creo que estaría bien que en breve pues, comentáramos otra peli de Kasavets. Hay mucha peli por comentar, ¿no? Pero me ha parecido que es un director que. Yo no había visto nada como director de Kasavets, lo había visto solo como actor. Y cuidado que tiene otras cosas un poquito más duritas, ¿eh? O sea, te iba a decir, tenía esa fama, esta me ha parecido que estaba interesante, pero bueno, puede ser un director a tener en cuenta. Sí. Un gran autor. No estamos descubriendo a nadie, ¿eh? Todo el mundo conoce a John Kasavets, son como yo, aunque no he visto ninguna película de él. Todo el mundo no lo conoce. Bueno, más o menos el que ha tenido un contacto con el mundo del cine así. ¿Alguna vez se te ha parecido el nombre de John Kasavets? Sí, hombre. Por lo menos porque era el marido de La Semilla del Diablo. Vaya spoiler de nombre. Eso sí que es un spoiler. Claro, y aquí lo podemos decir porque es el título oficial en español de esa película, en España, vamos. Así que... ¿Pero qué habría costado llamarlo el hijo de Rosemary o...? Es que... Lo de los títulos en español, eso... Da para otro debate. Sí. El título es en español, sí, un día lo podemos hablar. Es verdad, ¿eh? El título de La Semilla del Diablo es terrible. Es una aberración absoluta, vamos. Pero que la gente la vea aún así, ¿eh? Porque es un película. Sí, sí, claro. Sí, es un película, si eso no quita, lo uno no quita lo otro. Uh-huh. Bueno, pues a ver, la secuencia favorita, Foncho. Me voy a quedar. Hay muchas, ¿eh? Mucho más interesantes de la que yo voy a decir. Pero me voy a quedar con ese momento de que ella no quiere que le den una torta. Y entonces dice el productor, mira, coge, dame tu mano. Y le da una torta a él. Y ahora, dale una torta al otro, a Kasavets. Le da una torta. Dice, y ahora él te va a dar a ti. Y le da la torta y se revuelve y intenta pegarle. Creo que es el único momento en la peli en el que me saco una carcajada y voy a decir eso. Hombre, está muy bien que te saque una carcajada porque película no es una comedia precisamente. Yo creo que me sacó alguna carcajada más, ¿eh? No sé. Bueno, de hecho, iba a decir casi que cuando sale Colombo, Peter Falk por ahí como... Eso es brutal, ¿eh? Eso es brutal, ¿eh? Peter Falk haciendo un cameo ahí en la película. Dos veces haciendo cameo que ni pinta sí, ni corta. Es que luego, mire, parece ser que Kasavets dirigió un capítulo de Colombo. Sí. Entonces, a lo mejor se hicieron muy coleguitas y... Y Gina Lowell esta también salía en Colombo. Claro. No, pero bueno, me quedo cuando el fantasma de la niña atropellada pasa a la acción. Y dice, porque me quedé diciendo, pero de verdad va a ser una película ahora de... Porque te hace dudar otra vez, es otra vez otra capa y dices, pero vamos a ver, ¿en qué? Ya no sabes, y me ha vuelto loco absolutamente. Es como la guinda de volverme loco. Muy bien, la guinda de volverme loco. ¿Y tu guinda de volverte loco, Ángel? Mi guinda de volverme loco, repito, es el final. Ese cambio es como de ritmo, ¿no? Desde que llega ella allí, que parece que va a ser incapaz de decir nada, a cómo va evolucionando y sobre todo, esa parte final. Cuando Kasavets le compra el discurso y dice, venga, vamos a hacer lo que nos da la gana aquí. Y él se pone también a improvisar y eso. Esa complicidad que consiguen transmitir los dos, me encanta, me fascina. Y Cassavetes lo sabe llevar muy bien. Y me gustó mucho. Cuando entra la joder. Chaval. Yo me quedo con la secuencia en la que Gina Rowlands entra en la habitación de Joan Blondell, que es la Sarah Good, que es la escritora. Y se queda mirándola. Y a los dos segundos empieza a darse cabezazos. La cara de Sarah Good. Sí, pero era, llama la atención. No era una vidente en ese momento. No. La vidente fue con la que la mató a la niña. Sí. Venían de ver a la vidente que la había llevado a Nueva York. Y vuelven y dice, pues venga, voy contigo a la habitación porque no sé cuántitos. Y la otra se queda diciendo, esta tía está como para ver, hay que echarla rápidamente porque está como una cabra. No puede ser. Por cierto, otro cameo que hay al final es Peter Bogdanovich, ¿no? El director de cine que aparece ahí. Muy grande, haciendo el mismo himself, ¿no? Que aquello típico. Otro gran nombre, ¿no? Bogdanovich. Peter Bogdanovich. Bogdanovich. ¿Eso por qué? Porque era jugador del Atleti también. No. Es que te vale como director independiente, te vale como jugador de fútbol y te vale también como agente de la KGB. Y como ajedrecista. Bogdanovich. Bogdanovich te sirve para todo. Para todo. Replanteároslo. Me voy a cambiar el programa Bogdanovich incluso. Bogdanovich. Sí, podríamos poner el programa porque cualquier nueva serie. Bogdanovich y Cassavetes. Bogdanovich final. Sería un. Joder, pues me gusta. Vaya par de Bogdanovich y Cassavetes y debajo vaya par de granujas, ¿no? Qué pillines. Granujas del celuloide. Granujas del celuloide. Yo creo que sería un buen momento para despedir el programa antes de decir cualquier barbaridad. Está pintando mal. Pues como siempre, cuando nuestra policía del spoiler nos llama la atención, nosotros cerramos programa. Ah, es el último programa de la quinta final. Recordad que podréis escuchar Bogdanovich y Cassavetes la semana que viene. Lo seguiremos llamando como claqueta final, aunque en nuestro corazón el programa se siga llamando Bogdanovich. Bueno, ahora vamos a debatir sobre eso a ver qué sale. Así que la semana que viene veréis lo que ha surgido. Bueno, buena semana a todos y nos volvemos a ver de nuevo en Claqueta Final. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.